Buenas tardes, maestro. Soy Raúl Eduardo Peña Zamora, de primero E. Elegí como persona favorita a mi hermano Cristian porque con él he pasado muchos momentos felices, momentos en los que me he divertido jugando, platicando y haciendo muchas cosas, y lo quiero mucho.